¿Estás listo para manchar el lienzo? Adéntrate en el mundo de las artes y entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad, con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. Acompáñanos y diviértete en El Lienzo en Blanco, bajo la producción de Héctor Orozco y la conducción de José de Jesús Niño Torres y Juan Francisco López Cárdenas. Comenzamos. Iniciamos, amigos, esta tarde noche. Tenemos de nuevo, como todos los martes a las 8 de la noche, un lienzo en blanco frente de nosotros para poder pintar, para poder expresar, para poder tener ese espíritu humano que pueda posarse sobre ese lienzo y presentarnos lo mejor de nosotros mismos. Hoy tenemos varios invitados, pero el principal que acaba de llegar, Ganesha. Ganesha, saludándote, Ganesha. Hola, muy buenas noches a todas tus radioescuchas, internautas también. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos. El día de hoy es un lienzo que vamos a pintarlo con música, que vamos a pintarlo con eso que es la gestión cultural, uh-huh, con la noticia de varias exposiciones, uh-huh, lo pictórico. Pero lo principal, iniciamos este programa dentro de lo de la música. Vamos a tener un artista que se llama Antonio Vargas, El Potito, okay. Andando por los caminos, es el nombre del disco y fue en 1990 cuando se grabó. Wow. Antonio Vargas Cortés, El Potito, nace en Sevilla en 1976 y es un cantautor español, gitano de flamenco y nuevo flamenco, hijo del cantador, bailaor y guitarrista El Changuito. Desde muy niño actuaba cantando flamenco y bailando en los barcos de turistas en el río Guadalquivir. Aún adolescente colaboró con artistas como Paco de Lucía y en 1996 ya había publicado dos discos con las colaboraciones de Vicente Amigo y otros. Después, aparte de realizar un gran número de actuaciones a nivel internacional, ha colaborado con los espectáculos de Sara Varas y Joaquín Cortés y trabaja de forma estable en el grupo de Tomatito. En total ha publicado 6 discos como titular, el último de los cuales es Macandé. Este es Andando por los Caminos y vamos a tener 3 piezas, que es Como un niño, Cuando amanece y Quiero despertar, en el transcurso del programa. Pero también queremos informarles y para que puedan ustedes en el transcurso del programa, a través de nuestra página de Facebook, pedir participar en los obsequios del día de hoy. Hoy vamos a tener dos pases dobles. Un pase doble para la segunda temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. El programa 4, Los Cuentos de las Mil y Una Noches, el jueves 29 a las 20:30 horas en palco. Muy bien. Y un pase doble para la segunda temporada, programa 4, Los Cuentos de las Mil y Una Noches, el domingo 2 de julio a las 12:30 horas en el Teatro de Gollado. Wow. Anótense y ya les tocará jueves o domingo. La Orquesta Sinfónica en este sentido nos está ofreciendo el programa 4, Las Mil y Una Noches, Los Cuentos de las Mil y Una Noches. El director huésped de la orquesta es Sasha Wessel y al violín estará Philippe Quint. Piotr Ilich Tchaikovsky. Estará la polonesa y vals de Samuel Barber, el concierto para violín Opus 14. Mm. El solista Philippe Quint también tocará con la orquesta Nikolai Rimsky-Korsakov, Sherezada, el Opus 35, el jueves 29 de junio a las 20:30 horas en palco y el domingo 2 de julio, ya lo dijimos, a las 12:30 en el Teatro de Gollado. Recibimos por primera vez en México a uno de los directores más destacados de su generación, el austriaco Sasha Wessel, wow, actual director titular de la Filarmónica Borusan de Estambul, Turquía, y director Wessel principal de la Filarmónica de Kanagawa, en Japón. No, pues. El programa iniciará con la música del ruso Tchaikovsky, quien en mayo de 1877 se encontraba en el proceso creativo de su cuarta sinfonía. Durante ese tiempo leyó a Eugenio Onegin una novela en verso de Alexander Pushkin, que llegó a obsesionarlo con el aspecto romántico de la historia, más que por sus personajes en sí, y decidió convertirla en una ópera que destacara la riqueza de su poesía, la humanidad y la sencillez de la historia. En la ópera, una chica campirana, Tatiana, se enamora profundamente de un joven apuesto y arrogante, Onegin, quien a su vez flirtea con la prometida de su mejor amigo, Lenski, importándole muy poco el amor demostrado por la joven Tatiana. Y en medio de esta historia de amor y celos se pueden escuchar sofisticadas danzas, un vals en la celebración del cumpleaños de Tatiana y una polonesa en un momento de la ópera en que Tatiana, antes rechazada por Onegin, ya se encuentra casada con un príncipe y celebra una fiesta en su palacete de San Petersburgo. Ambas piezas orquestales abren este programa. Regresa a Guadalajara uno de los más destacados violinistas de nuestro tiempo y favorito del público tapatío, y ya ha estado aquí, Philippe Quint, quien nos enamorará con el sonido de su Stradivarius Rubí, y con el que se considera el más grande concierto para violín escrito en los Estados Unidos de América, el concierto Opus 14 de Samuel Barber, que comenzó su gestación en 1939 en Suiza, como respuesta a la comisión que le hiciera un potentado empresario estadounidense para su hijo adoptivo, un violinista amateur que consideró a esta partitura sin pretensiones y aburrida. Hoy el concierto de Barber es un auténtico clásico del siglo XX. Concluye este programa el genio de Nikolai Rimsky-Korsakov y su acercamiento a los cuentos de las mil y una noches, la suite sinfónica Scheherazade, Opus 35, partitura escrita y estrenada en San Petersburgo en 1888, basada en las noches árabes. Scheherazade es una de las esposas del sultán Shahriar, quien, convencido de la infidelidad de todas sus mujeres, decide matar a cada una de ellas al anochecer. Scheherazade es muy hábil, y para mostrar su lealtad al sultán, comienza a contarle historias diversas durante mil y una noches, al término de las cuales su esposo ha olvidado sus intenciones asesinas. ¿Se le olvidó? Sí, obvio. Entonces, aquí Rimsky-Korsakov, el cuento, desarrolla hábilmente en la música, una superinterpretación. Creo que todos hemos escuchado esta pieza, porque no nomás la escuchamos cuando vamos al Teatro de Degollado. Ay, no, claro que no. La escuchamos en la televisión, en los cuentos de las caricaturas. Sobre todo en las caricaturas de antes, ¿no? Y si tienes alguna pieza de estas, también la puedes escuchar en tu casa, escuchando exclusivamente esta pieza, como pieza y no como parte de. Sí, es muy bella. Pero es una oportunidad, 12:30 el domingo, 2, 8:30 el jueves a las 8:30 de la noche en Palco. Está un poquito más lejos Palco, pero que vaya a esa parte de la ciudad el jueves. Que nos sirva de tour, ¿verdad? También, y a ver qué exposiciones se pueden montar más por ahí también, ¿verdad? Hablando de gestoría cultural. Sí, claro. Por lo pronto tenemos, vamos a poner una de las piezas de, para poder seguir platicando con Ganesha. Ahorita vamos a poner una de las piezas de El Potito. La primera pieza que se llama, dijimos, ya se me anda perdiendo a mí, yo nomás me empapelo y me empapelo, como un niño, y estaba como un niño, así estaba yo. Es que la tenías que interpretar antes de decir el título. Exactamente, entonces viene como un niño, Pavel, a que está en nuestros controles. Era mi vida y ahora era Regresamos, amigos, aquí a Lienzo en Blanco. Ya se nos, ya volvimos a acomodar el lienzo porque ya lo tenemos todo cantado ahorita por este cantador, el Potito. Buena música, me gusta el flamenco, muy rico. Sirve para leer, para platicar, para un cafecito rico. Un tinto, un clarito también. Un clarito, un blanco también, como queramos, siempre cuando. Bueno. Con la música sí, es el pretexto, ¿no? Es el pretexto nada más. O nos sirve de pretexto para. Para. Sí. O lo demás nos sirve para, de pretexto para estar escuchando. Vivan los pretextos. Sí, yo creo que en el arte, el tener un arte, quien pinta siempre va a tener música o va a tener silencios. Pues o es va que tener... son las musas que llegan y a veces sí se enojan y quieren ese silencio, esa intimidad contigo, ¿no? Exactamente. Ganesha. El próximo miércoles de 8 de julio darás una conferencia dentro de un encuentro cultural alcalde, el encuentro cultural alcalde, darás una conferencia uh-huh. acerca de gestión cultural. Así es. Aquí, de inicio, gestión cultural. En nuestra ciudad, ¿hay gestores culturales? Sí. La primera pregunta, digo. A ver, primero, ¿qué es y si hay? Dijera la cienciología, ¿no? Por ahí estudié algo de cienciología, decía, hay que aprender a aprender. Sí. Entonces, empezando, ¿qué es un gestor o una gestora cultural? Aquí dice, se encarga de dirigir, gestionar o administrar. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Y aparte de tener esas cualidades, también debe de tener una visión y un proyecto. Porque si no hay nada de eso, entonces somos doñas del dedito parado de café o té a las 5 de la tarde que nos interesa ser gestoras culturales. O señoras que vienen de vender, no sé, en un multinivel y de repente, digo, señoras o señores, no es cuestión de género, ¿no? No es de género. O gente que quiere de alguna manera tener recursos rápidos, engañando a gente, que hay muchos también por ahí. Y no voy a quemar a nadie, pero dices, ¿cómo es posible que alguien que tiene necesidades nada más para sí? Yo no estoy hablando de que un gestor no tenga necesidades propias. Obviamente todos trabajamos por algo y porque uh-huh. necesitamos, ¿no? Pero es muy importante que sepamos para qué somos gestores, qué estamos gestando, qué estamos gestionando y dónde. y para qué, y cuál es el resultado de aquello y a dónde te va a llevar aquello. Porque es muy fácil manipular gente. Lo difícil es responderle a la hora de la verdad. Uh-huh. Un gestor cultural, pues mínimo debe de saber de técnicas, las básicas, debe de saber de museografía, debes de saber de tantas cosas. Y de inicio de historia del arte. Exactamente. Mínimo de la local y un poquito de la universal. De la general, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, si no sabes esas bases, esos básicos, digo, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Querer salir en una fotografía? Pues mejor júntate con tus amigos ricos, ¿no? Y, o si eres rico, pues digo, págale a los medios para que te publiquen lo que quieras y estás en todos los lugares, ¿no? Pero lo interesante aquí no, es... No te les escondas a los fotógrafos, ya. ¿A los cómo se llaman? A los paparazzi. No te les escondas a los paparazzi, sí, déjatelo tomar. Pero yo tristemente veo a veces que... Porque mucha gente me dice, ¿y tú de dónde me saliste gestora cultural? Bueno, por la necesidad. La necesidad te lleva... Es muy buen maestro. Es muy buen motivador, ¿no? Yo creo que es la necesidad y no tanto. Yo creo que es el contacto, o sea, la oportunidad. También también existió una oportunidad hace mucho tiempo, sí, en el y un gusto. Primero el gusto. El gusto del arte. El gusto del arte. De repente, nomás te gusta el arte, pero no tienes oportunidad de ser promotora, gestora, sí, como le quieras, sí, llamar. Entonces, de repente aparecen las oportunidades y la visión. Ajá. Se abre la visión y creo que empiezas a decir, bueno, yo puedo administrar, recolectar, pero producir algo. Fíjate, niño, de este lado de mí, de mi experiencia personal hablando, cuando yo me di cuenta que iba y tocaba puertas y me las azotaban en la nariz bien fácil, ¿por qué? Porque no soy nadie. Uh-huh. Y seguiré siendo nadie porque yo no quiero sobresalir, no quiere Ganesha ser la estrella del cuento. Yo quiero tener muchas estrellas para poder seguir comiendo, ¿estás de acuerdo? No puedo seguir vendiendo a gente que vale miles. ¿Quieres tener muchas estrellas para beber bonita la noche para siempre? Para beber bonita mi noche, pues, obvio. Pero mi trabajo es ese, hacer estrellas. Sí. Que esas estrellas se vean en vitrinas bonitas, con una intención, con una proyección. Que esas estrellas coman bien también, al igual de los promotores que es las promueven. Es que de eso se trata. Yo, como les digo a los muchachos, a ver, chicos, ¿tu pintura cuánto vale? No, pues yo la vendo X, ¿no? 10,000 pesos. Ah, está bien. Pero si le empezamos a dar ese plus y te empezamos a ti a hacer valer lo que tú estás haciendo, porque mucha gente dice, ay, no, es que ese cuadro a mí me lo dan en tal lado en 1,500. Sí, corazón, pero acuérdate que el pintor trabaja. ¿Cuántos días se aventó haciendo una pintura? Yo sé que hay unos que ya tienen la experiencia y todas las tablas del mundo para aventarse una pintura de un día a otro. Pero ¿estás de acuerdo que también el trabajo, su trayectoria les costó estudiar o no estudiar? Y la están malbaratando. Exacto. Hay por ahí una, no sé cómo, ahorita no recuerdo el nombre, pero me platicaron algo. Que llega un señor y lo contratan en un barco que hace pues viajes por todo el mundo, ¿no? Y el barco no jalaba y no jalaba y no jalaba y le hablan al técnico y el técnico llega, analiza, le da 3 martillazos al barquito y el barco jala. Entonces, a la hora de la factura, le preguntan al señor, oiga, pues sinceramente, usted nada más le dio 3 martillazos y jaló el barco y me está cobrando 3,000 pesos, dólares con 3 pesos. Dice, sí se fija que dice 3,000 dólares con 3 pesos, sí. Los 3 pesos son por los 3 martillazos, pero los $3,000 es por donde lo que yo me maté para por saber dónde se le voy a dar los 3 martillazos. O sea, eso es lo que no entiende el coleccionista. Bueno, el coleccionista entre paréntesis, porque el bueno, me han tocado coleccionistas que me dicen, mira Ganesha, cuando tú hagas la exhibición en tal lado, háblame y te compro la pintura allá. Le digo, pero señora, ya le va a salir más caro. Pero la plusvalía de mi pintura, que va a ser mía y que me voy a llevar el certificado, va a subir. Entonces yo no te voy a comprar aquí porque aquí me va a costar 3 pesos. Mejor me la das cuando esté entalado y valga la plusvalía de mi obra. Esos son los buenos coleccionistas, no los que andan detrás del pobre pintor viendo a ver cuándo le llega el recibo de la renta para que le vendan su pintura en 500 pesos. Yendo el día 29 para que pueda, o el día primero porque ya se le venció. Ah, no, entonces se dan el gusto de que van por el cheque y los traen como, como cobradores de a moto. A vuelta y vuelta. Entonces dices, ¿para qué sirve un gestor? ¿Para qué sirve un promotor? No es cierto que te llevas todo el dinero, te llevas mentadas de abuelita, te llevas portazos, pero yo procuro que mi artista no me lo pisoteen, no me lo ningunien. Es como un cantante, tú lo ves arriba de su lugar, de su podium, y lo ves como una estrella brillando, apreciando su voz, y al rato lo ves vendiendo sus discos con tenis a un lado de ti, dices, ¿dónde quedó el artista que yo vi allá y que me impresionó? Se devalúan solitos. Sí, sí, yo he visto gente fantástica con una mano y con una mentalidad fantástica y que caen muy muy duro, o sea, están dando su hora, trabajo, sí. Muy muy o por ahí te enteras que a ti te dicen, no, pues dame 200,000 pesos y vas con el magistrado o el político, no sé quién, y te dice, ah, no, es mi amigo, me la dejó en 3 pesos, dices. O sea, explícame. ¿En qué estamos platicando? ¿De qué estamos hablando? Yo me la rifo, voy y busco lugares que ya me dijeron que no había, que ya tienen ocupado todo el año, que está Perenganito y Sutanito, que está para una fiesta del empresario no sé quién. O sea, todo ocupado. Logras poner una vitrina de lujo para tu artista. Te peleas con uñas y dientes con quien te tengas que pelear para que tu artista esté ahí, porque hay muchos que no te dejan. Te dicen, no, no es consolidado. O sea, es un artista que apenas va empezando. ¿Cómo me van a poner a un lado? ¿Y cómo empezó él? O sea, esa es la parte que uno pelea. La calidad de la propuesta, que haya una comunicación, una que lo que esté expresando el artista haya gente que capture esa expresión y que se siente identificada con ella. Eso es lo que uno busca. Eso es lo que... Aquí te quiero comentar una cosa. Me ha tocado también participar de alguna manera, organizar algunas exposiciones. Ay, ¿qué tal? A ver. Participando en... trayendo gente consolidada a un mismo lugar al mismo tiempo que unos muchachos que van empezando. Sí. Con muy buena calidad a veces. Que les muchachos llaman tristemente emergentes. Emergentes, sí. No son ni beisbolistas. Hasta peyorativo me suena el nombrecito. Son artistas y punto para son mí. Son artistas. De poco, con poco tiempo, poco trabajo quizás, pero que tienen calidad con a la vista. Pocas tablas dentro de lo que es la mercadotecnia, porque calidad la tienen. Y ¿sabes qué? De repente ves tú que el artista consolidado para junto a entonces, porque yo he visto a que los invitan a sus talleres, de repente lo ven con manchadores, sí. Los invitan a sus talleres, ya sea que ayuden o a que lleven un, ¿cómo se llama? Porque he visto que los invitan y les dan unos sí pequeños cursos o los hasta los explotan de repente, ¿verdad? Pero vamos a hablar de que los invitan porque de repente ya vieron la calidad tan buena que tiene a la hora de aplicar, a la hora de pensar cuál color y qué tono y qué es lo que hay que aplicar. Además hay unos que pintan con el alma y consiguen unos tonos que ni con toda la técnica del mundo sí, la sacas. Exactamente. Entonces, no es, de repente el artista consolidado no dice nada por tener a alguien ahí a un lado, porque ve la calidad del otro sí, y pues dice, o sea, caray, ni cómo. Qué bien, qué bueno. Sí. O sea, y de repente el artista que se ve con esa calidad y con todo un consolidado dice, ah, caray, voy en camino. Así es. Eso es lo que me gusta de repente, el que yo logré mezclar sí, de alguna manera eso. Sí, de repente había sus contrastes. Ser incluyentes, cuando, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo le dije, ¿sabes qué? Voy a traer, vas a exponer tú, que tú tienes muchas, todas las tablas del mundo, estás consolidado. Es más, no estás consolidado, tú eres uno de los buenos de esta ciudad y de este país. Además, ese chavito que viene y le entrega una propuesta, lo saca de su estado de confort al consolidado, porque lo obliga... Le pica las costillas. A seguir produciendo cosas de calidad. Exactamente. Entonces, y aparte, al muchacho le das un empujón. Sí, lo motivas a que siga por donde va o sea mejor. La verdad, por artistas no sufrimos en Jalisco. En Jalisco hay muchísimos. Lo que sufrimos son por los espacios, esos espacios que ya están platicados, ya están negociados, ya están ayudando a algún político, ya están ayudando a algún amigo, y dices, está bien. Digo, tampoco me voy a dar golpes de pecho, porque a mí también me han ayudado, ¿sí? Uh-huh. En palco simplemente, pues el señor Pérez me hizo el honor y el favor de proporcionarme el espacio a cambio de, obviamente, de hubo un trueque ahí. Yo restauré 300 piezas del museo, él me suelta el espacio. Entonces, claro, todo cuesta en esta vida. Sí. Nada es gratis, nada es de que, ay, que ya le sonreí. Pero en el momento cuando de repente ya el flujo de todo el trabajo nos tocó a todos en ese proceso, pues ya el artista pequeño trabajó y creció, artista grande creció aún más. Exacto. El promotor. Es multinivel esto también, digo, sí. El que va llegando lo va encumbrando más al que ya está, entonces ¿cuál es su problema? ¿Por qué se molestan algunos? Es como cuando les inyectas canicas a una canica, las canicas de arriba van subiendo. Van subiendo. Así de obviamente sencillo. Te sacan de tu... Simplemente el maestro Arévalo es un maestrazo, el día que yo me acuerdo que le dije, maestro, me haría el honor de engalanarme mi exhibición. Participando, dice, no, para mí esto es una fiesta y a mí me enoja que no me invisten a las fiestas. Y dije, ve nada más la sencillez y la grandeza de este maestro, pues él tiene toda la trayectoria del mundo. Exactamente. Entonces dices, no, es algo increíble que gente que de verdad ni siquiera sabe lo que está haciendo, primero se diga gestor cultural, ¿por qué? Porque yo he tratado de ubicarlos y son gente que están pagadas por otra gente, organizan sus eventos pero nada más para ganar en cortito, muy cerrado el círculo. Y entonces, ¿dónde queda la gente? Lo demás, ¿dónde están? Uh-huh. A mí me gusta la fiesta en grande, me gusta que la gente que vale la pena tenga el espacio. Y por eso me atrevo a llamarme gestora cultural, ¿por qué? Muy bien. Pues, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Además, 19 años me avalan. Y exacto. Miles de reconocimientos, digo, ya estamos en ya estamos en eso. Sí. No, y más que nada los resultados. Eso, hermoso, que los ya resultados. Fíjate, después de ese evento mucha gente ya estuvo fuera del país, exhibiendo fuera del país, haciendo eventos también, sí. Despertando otras conciencias en partes cercanas aquí a Jalisco. Dices, bueno, sirvió de algo. Esa era la finalidad. De hecho, en una entrevista que me hicieron, ¿y por qué hizo esto? Pues para gritarle a los espacios y a la gente encargada de cultura que despierten, aquí estamos. No, y a los posibles gestores que anden por ahí, que todavía exacto. Andan perdidos, que despierten, se ubiquen y se pongan a gestionar, sí, en otros lados también, exacto. En esta ciudad. Porque necesitamos, y lo que necesita nuestro país es cultura, no dinero ni tantas cosas. La cultura te abre puertas. Y te, ¿sí?, genera dinero. Y te hace mejor ser humano. ¿Por qué? Sí. Porque te van a querer fuera de México. Sí. Te van a hablar, te van a buscar, te van a decir, yo quiero tener a esa persona aquí. Sí. Entonces, por Dios, yo he logrado cosas que nadie se imagina, pero como lo repito, no me voy a poner a anunciarme yo, porque yo soy la que gesta, ¿sí? Yo no soy el artista. El artista es el que debe de brillar. Sí. Para que un gestor cultural se sienta honrado, debe de tener muchas luces prendidas en su pasillo, no el brillar, y como que ¿para qué? O sea, tú eres la encargada de prender y apagar, Chihuahua. Sí. ¿Por qué apagar? No porque lo vayas a apagar, porque digo, nadie tiene ese poder, pero sí de decir, hasta aquí trabajamos juntos y ya, si te sientes muy grande, pues ya sigue tu camino solo. Continuamos ahorita en un momento, tenemos otro... espacio musical, también con la música de Antonio Vargas, El Potito, Cuando Amanece. Ok. Del puerto caí yo. Yo escucho un cante, sentadito en el pilón. toca la guitarra paca y la canta camarón, sentadito en el pilón. Yo escucho un cantar, sentadito en el pilón. Toca la guitarra paca y la canta camarón. Cuando amanece, siento en mi piel dulce caricia de una mujer. Cuando amanece, ay, no sé si hoy es hoy o mañana o es Seguimos, amigos, con esta plática tan buena aquí con sobre gestión cultural con Ganesha. Primeramente, antes de continuar, porque necesitamos hacer por ahí el anuncio de varias exposiciones. La primera, el de la Fundación Black Coffee, tiene el honor de invitar al cóctel de inauguración de la exposición El formato de la materia del maestro Enrique Oroz. Ok. Buena esa. Muy yo buena. Creo que está muy buena esa exposición. Viernes 30 de junio a las 18:30 horas. Hay que ir. En Avenida Inglaterra 67, en San Juan de Ocotán. El teléfono 36-29-69-79, extensión 1120, para poder apartar lugar, para solicitar el código para poder accesar. La otra es aquí el software y su creador. Exposición de DW Software y del colectivo Mujer y Arte. Okay. Exhibición de más de 20 obras plásticas en estilo abstracto con el tema el software y su creador, sus símbolos, los profesionales creadores de software, en fin, todo lo que rodea la creación de programas digitales. Con esta exhibición se busca mostrar en la cómo es la similitud entre el proceso creativo uh-huh. en las artes plásticas y el proceso uh-huh. creativo en la creación de estos programas digitales. Bueno, yo siento que ahí es un poquito más complicado porque tú tienes, el artista es el que hace el programa, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Pero ahí sí hay un poquito de desventaja para el autor de pincel o de caballete porque, pues entonces, ¿dónde queda esa alma, ¿no? plasmada? Vamos a ver qué nos dicen aquí este colectivo, Mujer y Arte. Están ya desde hace días, la exhibición está desde el 14 y 15 de junio en la Expo Guadalajara. Ah, pues por está ahí. Interesante. Creo que está, también son 3, 4 días. Y ver la propuesta, ¿verdad? Sobre sí. todo. Y también quiere decir que el del 21 al 30 de junio ya está puesta esta exposición por nuestras niñas en los pasillos del Congreso del Estado de Jalisco, el colectivo Mujer y Arte también. Okay. Vino por aquí Julia Ábalos para promocionar estas dos exposiciones. Uh-huh, uh-huh. Busca a través de las artes plásticas y la poesía reforzar la confianza, la seguridad y los valores de las niñas, su derecho a vivir sin ser maltratadas. A mí se me hace muy loable. Qué bonito. Julia es una mujer sota, la verdad. Mis respetos. Fabulosa, fabulosa como amiga y como artista. Sí, claro. Y como promotora también, porque promueve sí, mucho, incide. Su programa y le busca también. Le busca. El colectivo Mujer y Arte agrupa a varias talentosas artistas. Es un colectivo que se, armó a través de varias artistas de esta ciudad. Uh-huh. Carmen Parada por ahí está trabajando con ellas o uh-huh. dirigiendo parte de este colectivo uh-huh. y a quien le mandamos un saludo porque creo que todavía está convaleciente por ahí de su operación, sí, entonces le mandamos un saludo, que lo mismo a Pancho López mejore. Que también está enfermo y estábamos comentando ahorita que sigue todo enfermo y esperemos que pronto venga para acá y nos acompañe aquí se extrañan. Y al Héctorín también, que no se nos Héctor, vaya ya, por lo menos que siga en lo que pueda, que nos visite aquí en el programa, pero que siga de alguna manera participando también favor. Como productor sí. porque incide bastante. Hay otra muestra colectiva de arte contemporáneo que se llama Figuraciones, es el sábado 8 de julio a las 20:17 en el Centro Cultural Ajijic. Okay. Estarán gentes como José Luis Malo, bueno. Josué Jiménez, Lili Luna, Lucía Torres, Mónica Dávalos, Nicole Villegas, Roberto López, Ricky Grana, Ricardo Salcedo, está Gaby Tolentino, Ale Rodiles, bueno, Alberto Tolentino. Salcedo, Betsy, Diego José Gontor, Eden Mir, Francisco Dávalos, Erika Morentín, Georgina Montes, Hermes Díaz y Juan Carlos Osco. Uh-huh. Yo creo que va a estar fenomenal. Un ramillete. No, está fenomenal. Por donde le busques, donde le busques. Por ahí tenemos también la cápsula de El Arte Comparte, que también nos va a hacer el favor, Pavel, de ponerla para ya estar a punto de... Y síganse apuntando, por aquí ya me hicieron una llamada hasta el teléfono para apuntarse. lo bueno es que nos agarró en el espacio corte, musical sí. y pudimos contestar. De alguna manera, viene El Arte Comparte con Marisol López. El lienzo en blanco presenta Del Arte Comparte. Escucha, guarda en tu mente el conocimiento y ábrelo a la imaginación. Enrique González Martínez. Poeta, editorialista y diplomático mexicano. uno de los siete dioses mayores de la lírica mexicana, en palabras del crítico Pedro Enríquez Ureña. Tapatío nació en abril de 1871 y falleció en 1952. Su acercamiento a la literatura tuvo lugar desde su infancia, gracias a su padre. En su juventud, se recibió de médico y paralelamente colaboró con diarios y revistas, publicando algunos de sus primeros poemas. Este poeta clausuró el movimiento modernista y abrió las puertas hacia una nueva sensibilidad poética, más acorde con los tiempos y la contemporánea aparición de las vanguardias. Sus poemas tienen gran distinción lingüística, profundidad filosófica y elegante sobriedad. González Martínez ha escrito más de 2 docenas de libros, siendo la gran mayoría poemarios. Entre ellos destacan Preludios, El libro de la fuerza, de la bondad y del sueño, Segundo despertar y otros poemas. También son de su autoría los libros de memorias El hombre del búho y La pasible locura. Para conocerlo en sus propias palabras, les leeré unos versos del poema El sembrador de estrellas. Y treparás tú solo los agrietados senderos, vendrá luego el fantástico desfile de paisajes, y llegarás tú solo a descorrer cerajes, allá donde las cumbres besan a los luceros. Bajarás lentamente una noche de luna enferma, de dolientes penumbras misteriosas, sosteniendo tus manos y regando una a una, con un gesto de dádiva, las lumínicas rosas. Y mirarán absortos el calor de tus huellas y clamará la jerga de aquel montón humano: es un ladrón de estrellas. El día que los sepultaron, el maestro Carlos Chávez pronunció algunas palabras que terminaron de esta manera. Y pendientes de las señales furtivas que el poeta nos enseñó a descubrir como manifestación de la vida imperecedera en la piedra, en el aire, en el agua. Desde ellas nos hablará siempre la poesía del maestro Enrique González Martínez. Del Arte Comparte presentó Amigos, regresamos con la felicidad de que ya están aquí participantes de figuraciones, pero ahorita vamos a terminar un poquito con Ganesha. Ganesha, nada más para despedirnos, ¿dónde es la conferencia, dijimos? A ver, hermoso, es el colectivo 410, exacto, Avenida Fray Antonio Alcalde, 377, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco, y el correo electrónico es casa410, todo junto, @gmail.com. Perfecto. Gestión cultural, y la sí, toda la semana ahí se están impartiendo. Van a estar otros ponentes. Sí, ahí está Jorge Ortega, temas, Jorge Ortega, sí, y a varios amigos. Y a mí me tocó esta, la pues, de gestión cultural. Perfecto, esperemos estar por ahí. Y si no, pues en Ganesha Machuca López, por ahí en la página donde estoy bajando del avión. ¿Vas a tener grabaciones? Ahí voy a estar dando información por inbox también. Okay. Y ¿va? Pega las grabaciones de la, de la pues, conferencia. Pues mándemelo y con todo el gusto del mundo. Ah, ok, esta semana es el programa de todos modos. Va que va. ¿Sale? Gracias, no, pues Ganesha. Un placer, muchísimas gracias y felicidades. Y pues ahora vamos a figuraciones, Erika y Nicole. Hola, ¿qué tal? ¿qué es lo que van a figurarse por allá? En el Centro Cultural Ajijic. Pues es una exposición colectiva donde participamos como 15 artistas. Sí, ya los dijimos todos, es más. Ya los mencionamos. Ya los mencionamos. Ah, dijimos, excelente. Estaban, estamos por aquí esperándolo y ustedes están esperando allá abajo que... Nosotros esperando afuera y ustedes esperándonos aquí adentro. Exactamente. ¿No? Bueno, falta de comunicación. Bueno, entonces ya saben, métanse. Exacto, muy bien. ¿Qué es lo que veremos, Nicole? ¿Qué es lo que veremos, Erika? Pues veremos trabajos de muchos compañeros que ya tienen trayectoria, en lo que es esto de las artes visuales, las artes plásticas, y pues esperamos que haya muchas personas que estén interesadas en ver el trabajo de los demás. Y pues vaya, muchos de nosotros, de los artistas, queremos compartir nuestras obras con el fin de que el público se empatice y les agrade mucho nuestro trabajo. Perfecto. Erika. Bueno, la verdad es que van a encontrar muy buenas piezas. Cada artista lleva aproximadamente 3 piezas. Todos somos figurativos y pues está muy interesante, espero que vayan al Centro Cultural Ajijic. Tenemos sobre 60 piezas, son 20 artistas. Imagínate, va a estar bastante interesante porque aparte son propuestas distintas. Y bueno, va a ser en sábado en Ajijic, pasan ahí con la familia, hay se van a comer algo. Ir a comer. A Chapala, no sé. Y de paso van a ver. Esperemos que no llueva mucho, nada más que el clima esté fabuloso. Ya sé, esperemos que no, que todo esté... favorable. Que llueva, pero que llueva cuando ya estén adentro en la exposición y que deje deje llover cuando vayan para afuera. Sí, sí, porque aparte la lluvia también hace falta, ¿eh? Sí, cómo no, el calor está bastante duro. Por aquí estaba viendo yo algunas de las piezas que son partes de esta exposición y está bien interesante. No, pues si es, ven aquí a nuestros amigos Eden, a ver a José Luis, a Josué, a Roberto, a Ricky, no, a Gaby, Tolentino, no, es a todos es fabuloso lo que la propuesta que tienen. Entonces hay que ir a empaparse de esta propuesta que cobijan a todos los demás, que los 20 artistas van a ofrecernos algo para poder gozar ese fin de semana. Exacto, ¿no? Y que son diferentes propuestas, ¿no? Entonces creo que van a encontrar algo que les guste. Sí, la temática está en base a cada quien, así es que venga. Exacto, cualquier propuesta. Fue tema libre y entonces cada quien está ahí proyectando lo que está haciendo. Perfecto. Pues síganos contando, ¿tú qué pieza estás poniendo ahí, Erika? Bueno, pues yo llevo 3 de rostros, son uh-huh. mujeres, por lo general siempre... pinto mujeres porque yo les llamo que hago autorretratos del alma. Exacto. Entonces necesito rostros de mujeres para poder expresar pues lo que siento, ¿no? En el momento. Perfecto. Que lo estoy haciendo. Y pues la verdad están ahí bastante interesantes. Ok, Nicole. Bueno, pues en mi caso estoy basándome en experiencias. Creo que es algo más introspectivo. Y pues bueno, yo manejo un poco más lo que viene siendo el surrealismo ya como un gusto personal, porque también admiro mucho lo que es la obra de Remedios Varo. Entonces, conforme a los elementos que ella también llegó a manejar, estoy haciendo como que esa pequeña modificación y agarrando un poco de los elementos del subconsciente, pues, o sea, transformo un poco eso de la realidad y también lo plasmo también en experiencias ya que yo he tenido. En este caso, pues una de las piezas de las 3 se llama Azul de Prusia, My Love, y tengo otra que se llama Nosotros. Entonces es algo más como una experiencia de la pareja, ¿no? Este asunto del amor y las complicaciones también que hay dentro de... ¿Hay complicaciones? ¿Complicaciones? Pues bueno, como lo digo yo, ya es algo como personal, pero que también el público se puede sentir como que... pues en empatía, ¿no? También con el artista, de compartir esa experiencia de lo que es el amor o de estar con una pareja y pues las cosas también bonitas que pueden salir de todo eso. Perfecto. Pues amigos, están invitados ustedes todos estamos invitados el día sábado 8 de julio de este 2017 a las 17 horas. Iniciamos el de las 17 a las 20 horas en el Centro Cultural Ajijic. Ahí los esperamos y qué bueno que síganse apuntando porque ya quedan pocos oportunidades. Sigan apuntándose para la rifa de los pases dobles para la Orquesta Filarmónica el jueves a las 8:30 y el domingo a las 12:30. Apúntense y en la página aparecerá quién será el ganador de esos pases dobles. Agradecemos nuestra plataforma, la visita primero de Erika y de Nicole. Agradecemos la visita de Erika y Nicole por esta exposición Configuraciones en Ajijic. Agradecemos a la plataforma de radiocartón.com, que es la en la que el Lienzo en Blanco se apoya. En los controles estuvo Pavel, en el micrófono estuvo el arquitecto José Jesús Niño, y esperamos que nuestro buen amigo Pancho López se restituya, tenga su salud mejor para en uno o dos programas nos vuelva a acompañar por aquí. En la producción estuvo Héctor Orozco, en la cápsula de En Contacto con el Arte está Marisol López. Gracias por su audiencia. Gracias, Erika. Gracias, Nicole. Muchas gracias. Esperemos que pronto estemos en otra exposición con ustedes. Por último, quería dar agradecimiento, a Beto Rock y a Martín Andrade, también a Josué Jiménez por habernos invitado. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias y gracias. Hasta el próximo martes. Perdón. Ya tengo que abandonar. Quedó el lienzo totalmente manchado. La obra concluyó. Te invitamos todos los martes de 8 a 9 de la noche por www.radiocartón.com a manchar un lienzo en blanco bajo la producción de Héctor Orozco y la conducción de José de Jesús Niño Torres y Juan Francisco López Cárdenas. Hasta pronto aquí.